Empezamos, estamos. No acopla. Buenísimo, apagamos la luz. Estamos bien. Estamos bien y prendemos las luces del cerebro. Un, dos, tres, va. Y navegando con viento a favor, y si los dioses nos acompañan, aquí estamos en Polifonía Nocturna. Cuando el lunes va deslizándose hacia el martes, cuando el día ya está puesto, ustedes y nosotros haciendo apenas un programa de rock en una radio de rock. Nada más y nada menos que un programa de rock en una radio de rock. El día que el destino se llevó a Margaret Thatcher, el día que murió la muerte, el día en que dan ganas de celebrar, aunque no esté bien, el día en que Morrissey escribió, solamente aquellos que hacen del sentimentalismo un culto podrán lamentar la muerte de esta vieja arpía. Aquí nosotros, al sur de todas las cosas, haciendo Polifonía Nocturna, completamos un pedacito de la historia de Luca Prodan, el italiano que, hablando inglés, en la Argentina de los tempranos 80 formó Sumo, una banda que de alguna u otra manera partió en dos la historia de la música tocada en la Argentina. Como hicimos el viernes, ingresamos en clima, imaginen un recital de Sumo. Imaginen que son los 80. Bueno, guitarra acústica. Acá, gracias. Está Luca en el escenario. Ahora voy a hacer un tema de Nito Mestre. Y aplica su particular sentido del humor. Que se llama Yo Amo Luca. ¿Qué? Y ese público ardiente, a veces al límite, Y siempre fascinado por el italiano que parecía derivar en el escenario. Bueno, no, eso, la verdad es el último tema que hizo Bob Marley. En el último disco de verdad que hizo Bob Marley, ese era el último tema. Por ahí grabó algo cuando se estaba muriendo, donde decía, ¡ay, me muero! No sé. Pero eso más o menos. Y aquel italiano que introdujo el reggae en la Argentina y que solo cantaba aquí en inglés antes de aprender castellano, demostrando por qué solo con una guitarra podía hacer cosas extraordinarias. Claro, existe el mito del Luca reventado, del Luca pura ginebra, del Luca violento. Y en realidad, Luca era esto en el escenario. Un artista comandando un grupo en busca de la libertad, nada más y nada menos. Alguien que iba a morir y lo sabía y lo decía, pero antes se daba el gusto del rock. Así sonaba Luca solo con la guitarra en vivo, ¿eh? El grupo era una turbamulta de músicos. Él podía ser solo corazón acústico. Why do we stand around and look? say it's just a part of it. Got to fulfill the book. Won't you help me sing songs of freedom? Was all I ever know of these redemption songs. Songs of freedom, redemption songs. These songs of freedom. Polifonía nocturna. Una historia del rock argentino. Nunca le importaba a muchos artistas argentinos importantes de su género, el rock, no poder emocionar a nadie si no contaban con una parafernalia de instrumentos. Prefería a los artistas más sencillos, aquellos que no necesitan de bocha de teclados o de instrumentos siempre al mango para poder causarte una sensación. Esta, una de sus canciones crepusculares y de las más famosas, contando el barrio en que vivía, casi como un mendigo, el Abasto, es un ejemplo de lo que Luca podría haber hecho de no haber sido emboscado por la muerte que esperaba en diciembre del 87. Una canción que parece un tango moderno sobre el barrio en que nació Gardel. Una canción para una mañana de sol. Una canción de Luca componiendo en castellano, lo que no era tan normal en esa época. Y esta postal del Abasto en los 80, antes del shopping, ¿eh? Sentado ahí con su botella de cero, los bares tristes vacíos ya por la clausura del Abasto. Canción con personajes reales. Algunos de ellos siguen viviendo en el Abasto. A veces periodistas en busca de historias pasean por el Abasto buscando las huellas de esa gente retratada así por Luca. ¿Qué decía el propio Prodan sobre este tema, sobre Mañana en el Abasto? Bueno, decía: ese tema es verdad, o sea, bajando un ascensor y saliendo por el Abasto a la mañana, como hacía todas las mañanas por un año y medio, aunque parezca aburrido, pero por lo menos haya un tema. Gardel. En esa parada se tomaba el subte para la Plaza de Mayo. Luca algún día se llamará Gardel Luca Prodan. O no, y no importará nada. Piensa siempre más y más. Será por el aburrimiento. Subte línea B y yo me alejo más del suelo. Ya sabes la historia, Luca llegó a Buenos Aires en el 81, huía de la heroína, había tocado en pubs en Londres, armó un grupo como una terapia, al principio quiso volverse millonario con el negocio de comprar y vender vacas, fracasó, no tenía sentido. El grupo debutó discográficamente en el 85. Le pusieron sumo como en un juego. Brilló muy fuertemente y muy intensamente en los años 84, 85, 86, 87. En el 87 se murió Luca. Nacía el mito. Y luego de su muerte, los integrantes de su banda hicieron por un lado Divididos, por otro Las Pelotas, y Roberto Pettinato hizo su carrera solista. Vieja canción dedicada a un amigo de los años duros en Londres, Frank, que estaba en la habitación de al lado. Y porque a veces estaba en la suya, no atendía el teléfono. Y sonaba el teléfono. Sobre ese tema de un teléfono sonando en otra habitación, Luke escribiría una de sus canciones más sentimentales. Teléfono sonando en habitaciones vacías. Este es Hola Frank. Hello Frank. Rock moderno, británico, tocado en la Argentina a principios de los 80. She's gone and tell you that you're not even home, and she has called you on that telephone. Oh, she has called you on that telephone. Your mom said you weren't home. Fede Benítez, ¿cómo le va? Buenas noches. Muy bien, buenas noches. ¿Qué dice nuestra gente habiendo abierto ya las vías de comunicación, ¿no? Ya estamos online, por supuesto, en nuestro Facebook de Polifonía Nocturna. Sebastián Martín López compartió nuestro enlace, nuestro link a la web www.nacionalrock.com y escribió: programón, gente, altamente recomendable. También nos saluda FM Educativa, dice: escuchando y emitiendo lo Polimeni de lunes a jueves, saludos al staff y a las demás radios del país. 92.3 Río Gallegos, Santa Cruz. Violeta dice: hoy sí se escucha, Poli. Bárbaro. Claro que sí se escucha, ¿no? Totalmente. Y también Alicia, que estuvo escuchando el programa número 8, que dice que le encantó, dice que ahora nos está escuchando y en vivo como los quiero. Bienvenidos todos, está la puerta abierta, pasen. Dominus vobiscum et spiritu tuum. All right, let's pray. ¿Y qué dice Lucas sobre este tema, sobre Hello Frank? Este tema fue una improvisación, o sea, de mi parte. La parte musical más o menos estaba, pero era un, como una base, ¿entendés? Y yo dije, mira, poné la base, yo arriba le canto cualquier cosa. Y hasta las letras, o sea, todo fue improvisado en un momento. Y a mí me parece buenísimo, a mí me parece que salió bien. Y para alguien que sabe inglés, por ahí se ríe más, mucho más. Porque no es un una pieza de música. No, es una locura buena. Es una idea del Indio Solari, ¿no? A veces, para el que no sabe el inglés, esta improvisación con Lucas jugueteando, escuchen. La rubia estará. Y riéndose en un estudio suena cool. La idea de Luca Prodan es que se podía improvisar así. El Indio Solari dijo una vez en una entrevista que si Sergio Denis cantara en inglés sería Barry Manilow, porque nadie entendería lo que dice y en todo caso ya no sería Sergio Denis. Esta es la otra canción sobre esa sensación de vivir en una casa en que suenan los teléfonos en las habitaciones vacías y nadie atiende. A lo mejor está Frank del otro lado. O a lo mejor es una imagen que vuelve con la heroína. Es algo que nunca ocurrió y que solo pasa dentro del cerebro. Como quiera que fuese, viviendo en la Argentina de los años 80, Luca le sumó otra canción a teléfonos sonando en habitaciones vacías, llamada White Trash o Basura Blanca, es decir, la cocaína. Y todo eso es un solo tema, una canción melancólica y romántica sobre los teléfonos que suenan en habitaciones vacías, o en todo caso, en la mente de una persona que cree estar escuchando los teléfonos. Y la realidad de la Babilonia de Buenos Aires de los 80, en que la basura blanca estaba aquí, allá y en todas partes. Hello.

brothers tell me every day about how they've been put down in so many ways. Don't you know, Rasta? Someone's been treated just the same way. In a Babylon, white trash. In a London, white trash. I got a Buenos Aires town. Polifonía nocturna. Hasta la medianoche. Por Nacional Rock. Suenan gaitas en un tema de la historia del rock en la Argentina. Y la sensación es rara. Luca Prodan era hijo de un italiano muy rico que durante una parte de su vida había sido anticuario en Pekín, en China. Y una italiana de clase alta, Cecilia Pollock, cuyos ancestros eran escoceses. Tal vez por eso es que Luca estudió, hizo su secundaria en el Gordonstown, un exclusivo colegio del norte de Escocia. Allí cursó con el príncipe Carlos de Inglaterra y Luca solía decir que lo molió a trompadas un día en el baño cuando lo cargaron con el tema de que era argentino. Este tema y sus resonancias, el tema se llama Croacham, está incluido en el segundo disco de Sumo, tienen que ver con eso, la herencia de la mamá Cecilia Pollock, escocesa, en la psiquis del propio Luca, porque el clan del que provenía el apellido Pollock, la familia Pollock, el clan de los Campbell, de Argyll, tenía este tema, Croacham, este sonido de gaitas, como tema de desfile, lucha y combate. Era la resonancia de un tema bélico, del espíritu combativo escocés en la mente de un italiano educado en Escocia y desembarcado en Argentina. No hacía falta nada de esto para disfrutar del tema cuando lo tocaban en vivo y aparecían a veces tipos de gaita y polleras escocesas tocando arriba del escenario. Pero era así la historia. ¿Querés escuchar a Luca hablando de Croacham? Así hablaba él. Ese tema habla de una batalla, es claro, la última rebelión de los escoceses en contra de Inglaterra, que entraron a Inglaterra y llegaron muy cerca de Londres, y ahí tuvieron una batalla y perdieron. Tuvieron que irse de vuelta a Escocia, donde los ingleses los acorralaron, los mataron a todos. Y como yo tengo mucha sangre escocesa y tengo una manera de ser bastante escocesa, ese tema me gustó. También toqué una banda de gaitas en el colegio en Escocia. Entonces ese tema, ese grito de batalla del clan que pertenece a mi mamá. Luca vivió apenas 34 años. Había nacido en Roma, Italia, el 17 de mayo del 53 y murió en Argentina el 22 de diciembre de 1967. Su papá era Mario Prodan, de ascendencias italianas, turcas y austríacas, y su mamá, Cecilia Pollock, hija de escoceses, educada también en una parte en China, pero italiana de nacionalidad. Luca tenía tres hermanos, Micaela, Claudia y Andrea. Andrea vive en la Argentina. Claudia murió en un pacto suicida con su novio por una sobredosis de heroína. Micaela fue durante mucho tiempo productora de cine. Trabajó con Fellini en Cinecittà. Luca se escapó del colegio Gordonstown de Escocia. Y la familia libró una orden de captura que llevó a Interpol. Estuvo viajando como un mendigo por Europa, llegó a Roma y después volvió a vivir a Londres. Consiguió sacarle una plata a su papá para comprar un departamento de dos ambientes. Y ese departamento vendió cuando se radicó en la Argentina y con esa plata llegó acá. Fue en Londres que estuvo desahuciado en coma por sobredosis de heroína. Y fue allí que recibió la carta de su amigo argentino de origen escocés, Timmy McCurr, que lo convenció de que tal vez había para él una sobrevida en la Argentina. Primero pensó en las sierras de Córdoba, finalmente fue un poco de eso, un poco de Harlingen, y después la historia que ya se conoce aquí en Buenos Aires Town. Luca era un hombre muy culto que vivía como un mendigo. Era una persona muy educada. De hecho, junto a la realeza británica, capaz de molerse a trompadas en una esquina por un quítame de allí esas pajas. Fue el personaje inolvidable de todos sus compañeros de banda. Y también una especie de introductor de muchas cosas que ocurrían afuera en la escena del rock en la Argentina. Luca hablando de su educación, de la forma en que lo educaron en todo caso. Yo era muy rebelde en el colegio, pero era muy bueno en materias. O sea, me dieron una beca a Cambridge, a la Universidad de Cambridge. Yo no fui. Y entonces, como tenía esa beca... O sea, es muy larga esa historia, porque yo me di cuenta, viste, acá los colegios todos a golpes en Argentina, la mayoría. O sea, es, ¡nene! Todo así, sí, San Martín, ¡fua! Todo eso, con esto, pum, ahí era todo. Son buenos, ¿entendés? Acá es muy obvio, es de re grasa, ¿entendés? Te das cuenta, el colegio es una mierda, todo es una mierda, todo es una mierda. El argentino se... inteligente y sensible, se da cuenta. Pero donde yo fui, era todo como, no, vos sos vos. Vos. Te daban un librito donde anotaba todas las cosas que tenía que hacer todos los días. Ponía dos duchas frías, dos duchas calientes, dos veces lavarte los dientes, 20 de esos. Saltar con la, no sé, todas las cosas, tenía que decir, sí, lo hice, poner, o no, no lo hice, ¿entendés? Se llamaba el training plan, un plan de entrenamiento. Y todas las cosas que ponía sí o no, si lo hiciste o no. Si llegaste tarde a una clase, si llegaste tarde a dormir. Si, ¿entendés? Y vos podías decir, sí, se llamaba the trust system, el sistema de la confianza. Y era una mentira total. Tal vez esa educación represiva y forzada explica un poco del temperamento posterior de Luca, su huida, su búsqueda de otros terrenos, la libertad con que se tomó el asunto de vivir y también la pesadilla de los vicios que estropearon su psiquis y su cuerpo. Luca llegó a la Argentina huyendo de la heroína y cayó en manos de la ginebra. Y dijo más de una vez, Argentina mata más que la heroína. Pero estaba marcado, por sus padres y por la disciplina del colegio británico. No quiero ser argentino. Los argentinos tienen que pedir permiso para dejar el país. Tienen que votar a unos pelotudos como esos. ¿Qué? ¿A quién vota? ¿Qué? Radical. Perán. El PI. El UCD. ¿Qué? Son todos unos hijos de puta. ¿Qué? ¿Cómo vas a votar a eso? Yo, mira, en Italia soy, por ley, semi-enfermo mental. Tengo el artículo 28B. Yo soy semi-enfermo mental, ¿te das cuenta? Bueno, o sea, yo no me hice loco. Yo fui a... no hice la colima, no quería hacer la colima. Yo hice 6 años en un colegio donde tiré bombas, tiré con un bazooka, marché una banda de gaitas, marché con militares, hice todo, navegué, hice todo. ¿Qué caso me va a decir a mí la colimba en Italia? ¿Entendés? ¿Qué me va a hacer? ¿Pelar papas por un año en un lugarcito con unos sargentos que te quieren martirizar? Gracias, no. Entonces yo no lo hice y me pusieron a la cárcel militar 2 veces. Yo estuve 2 veces, una vez 3 meses, una vez 2 meses. Deserté, entonces no lo hice. Y entonces al final volví desde Inglaterra, yo vivía en Inglaterra, y iba a Italia, Inglaterra, Italia, Inglaterra. Y cuando me agarraron acá, al final yo le dije, mire, le dije eso, no estoy hablando a vos, al médico, le dije, mire, yo me tomé todas las drogas, soy un re drogadito, porque era en esa época. Ahora no, ahora soy alcohólico nada más. Yo lo cuento a cualquiera, a mí no. Y le dije, mira, yo no quiero hacerlo, no sirvo, yo voy a hacer quilombo, me ponen ahí, yo voy a desertar, van a tener que emplear jueces, cosas, no sé, ¿no? Y yo voy a hacer, no quiero, ¿entendés? No sirvo, yo te conté todo el colegio, eso que yo ya hice todo, tuve disciplina, demasiada disciplina desde los 6 años, por eso soy tan indisciplinado ahora. Para completar la historia, Luca andaba por Buenos Aires sin documentos. Era un extranjero ilegal. Si la policía lo paraba, y eso era una hipótesis posible, al carecer de una autorización para estar en Argentina, solía tener una nota publicada en el diario Clarín, contando su historia y elogiando al Grupo Sumo. Y él decía, mirá, acá el de la nota soy yo, al policía. Y a veces hasta firmaba autógrafos, pero documentos no tenía. Al principio salía cada tanto a Montevideo para volver a ingresar como turista a Buenos Aires. Y después ya ni siquiera salía. Era famoso pero ilegal en Buenos Aires y por eso jamás se inscribió en SADAIC para cobrar derechos de autor. Es decir, que murió virgen de derechos de autor. Las regalías de los temas que él mismo compuso jamás las cobró. En esta secuencia estamos explorando el pasado de Luca en el Colegio de Escocia y la forma en que esa rigidez impactó en su psiquis. Contó recién cómo habló con el médico que tenía que darle la visa para el servicio militar obligatorio en Italia y lo convenció de que él era lo peor que le podía pasar al ejército italiano. Acá Luca habla de la relación con sus padres. Mis padres a mí me tienen una envidia impresionante, porque yo hice lo que quise. Y claro, para hacer lo que querés, tenés que levantarte los golpes. No le escribo a ellos hace 4 años, pero no lo vi hace 3 años. Sí, no, están ahí, qué sé yo. ¿Qué caso quiero? A mí me trataron mal. ¿Qué quieren? ¿Me trataron bien porque son viejitos, pobrecitos? Eso es una concha de su madre. Yo era chiquito, me trataron como una mierda. Y a mi hermana se suicidó y dejó una carta de como 40 páginas para mis viejos. ¿Entendés? Porque era toda culpa de ellos. Vivimos en una atmósfera de familia sin afecto. El afecto es lo más importante que era. Entonces yo, para que salga, tenía que importar de ellos. No me importa. No me importa. Tiene mucha guita. A mí no importa que si se mueren, a mí no me dejan nada. Un poco de la biografía de Luca contada por él mismo. Y un poco de la Argentina de entonces retratada por Sumo. País raro, ¿no? País de banderitas importadas de Taiwán. Y canciones revelando el nuevo amor de Luca por algunas palabras de la Argentina. Canciones que jamás debían pasar por radio. Canciones raras, raras, raras. Y una despedida, ¿eh? Parecía broma, pero saludaba a sus novias. Chau Momó, chau Esther. Lo único que me queda es este temblor. Y sin embargo parecían festivas las canciones. O a algunos les parecían festivas. Luca ya se había argentinizado. Toda esta canción era para decir Chivilcoy. Esa palabra le llamaba mucho la atención, como Formosa o Chabón o Uruguay. Y ni que hablar de Bolú en la Argentina. Espero que te guste esa música. Y yo soy Luca. Y el que hace Bolú es el nuevo de Buenos Aires de ese año. Es la temporada de verano del 87. Entonces, si vas a Villa Gesell o Mar del Plata, cuando ves a un amigo o alguien que conocía, tenés que decirle, ¿qué haces, boludo? Pero así, no, ¿qué haces, boludo? Eso, nada más. Y yo te pregunto lo mismo. ¿Qué haces, boludo? Polifonía Nocturna. Carlos Polimeni, en Nacional Rock. Nacional Rock. FM 93.7. Sintoniza el futuro. Yo soy Carla Conte. Black and Rock. Es la que conduce el programa, yo simplemente soy un columnista, no pretendo más que agregar. Carla Conte. Cecilia Elía. Artemio López. Todo eso tenés que decir para decir que sos Artemio López, decí Artemio López. Black and Rock. Comunicación nacional con rock. Conceptos claros, concisos, para que el oyente nos pueda seguir, entender. Lunes a viernes, de 10 a 12 y media. Nacional Rock. 93.7. Tenemos algo para decir. Polifonía Nocturna. Carlos Polimeni dirige la orquesta del Nacional Rock. ...23:44 de este segundo programa especial en torno a la figura de Luca Prodan. No será el último, con toda certeza. Tenemos mensajes en nuestro Facebook de Polifonía Nocturna. Anaís dice, gracias por Luca. Reescuchar su voz es casi un bálsamo a los oídos. Y reescuchar esas entrevistas que descubrí hace muchos años en Hora 25 es volver a aquellos años. Bien, gracias a todas y todos por estar ahí, los que se comunican y los que no se comunican. Esto es Cuerdas, Gargantas y Cables, el tema 9 de los 10 de Fiebre. Es decir, el último disco de Sumo, en todo caso, un disco post-muerte de Luca. además de la discografía oficial de Sumo, existen docenas de registros. Registros en vivo, demos, grabaciones filtradas de los estudios y de las salas de ensayo. Y a casi 26 años de su muerte, son 25 y pico, la figura de Luca no ha parado de agrandarse. Pasa con algunas muertes que preservan a las personas de la decadencia posible y las eternizan en un momento. A veces Luca al principio armaba Sumito, una banda de dos músicos, él y Arnedo, o la Harlangan Reggae Band, una banda paralela de reggae. Y algunos de esos experimentos llegaron a Corpiños en la madrugada, un cassette de distribución limitada que fue la precuela de su primer disco, de Divididos por la Felicidad. Luego llegarían Llegando los Monos del 86 y After Chabón del 87, completando así la breve y sustanciosa discografía de la banda. Corpiños, Divididos, Llegando, After Chabón y luego Fiebre. Definitivamente rock inglés tocado en la Argentina en los años 80, aunque súper influyente sobre el resto del rock argentino de ahí hacia adelante. Este fue el último tema compuesto por Luca, Brilla tu luz para mí, o sobre mí. Frase claramente inspirada en Pink Floyd, que fue una gran influencia para Luca como espectador de bandas. Alguna vez que estuvo preso en Londres había anotado en un cuaderno con paciencia todas las bandas que había ido a ver y en qué ocasión. Luca asistió al final del rock sinfónico como público y a la aparición del punk en Inglaterra. Y una parte de toda esa escena estaba en esta canción. Escribió: el gris se convierte en oro justo cuando el día se estaba poniendo viejo, y brilla esa luz sobre mí. Blon on Blon, Dylan lo sabía, lo que yo estaba pasando, brilla esa luz sobre mí. Los cielos azules se desvanecen cuando el calor de la noche golpea el día, y brilla esa luz sobre mí. Rey de la oscuridad, rey del miedo, no trates de atraparme, no te acercarás, porque brilla esa luz sobre mí. Volvé dulzura, volvé para quedarte, sos mi luz interna, no te escondas, brilla esa luz sobre mí. ¿Escribía sobre la muerte? ¿O sobre el futuro en que él sería cada vez más brillante? Luca en vida fue un misterio para muchas personas. Aquellos que se lo cruzaban por la calle, a veces vestido de combate y con lentes oscuros o ridículos, podían pensar que se trataba de una rara avis, un luchador suelto por las calles del Buenos Aires de entonces. A él le gustaba decir que la imagen que intentaba transmitir, para ahorrarse problemas, en todo caso, era la de una avispa que te puede picar en cualquier momento, pero en realidad él era una mosca incapaz de hacerle daño a la gente. Hay situaciones donde lo mejor es ponerse violento. lo único, o simular violencia. Y si tenés fuerza como para hacer... Ah, yo por eso, güey, mira, mi manera de vestirme y de los anteojos y todo eso, es violento, es una imagen violenta, ¿no? Sin afeitar, así. Piensan, ese está loco, está así cualquiera. Y tienen razón. Pero yo hago así, así que, para decir, ojito. ¿Qué es una máscara? Claro que es. Eso es un caparazón, es una defensa. No, mira, eso es muy típico en los animales también. Por ejemplo, no sé, los insectos, las avispas y las abejas tienen esos colores, amarillo y negro, amarillo y negro. Pero son colores que son colores de alarma, de cuidadito. En la naturaleza, esos colores significan cuidadito. Entonces los pájaros ya saben que esas tienen para picar, entonces no las tocan. Pero hay moscas que son iguales a las avispas, pero esas que volan así, que pueden volar en un lugar, nunca las viste, no son avispas. O sea, yo sé mucho de animales. Acá en Argentina nadie sabe nada. No sé. Bueno, esas son moscas que se disfrazaron de avispa. Pero no tiene para dar, ¿entendés? Yo soy más o menos así. O sea, soy como una mosca disfrazada de avispa. Yo soy una mosca disfrazada de avispa, decía Luca. Esta es la versión de Fever del último disco cronológico de Sumo. La canción la conocen, ¿no? ¿Cuántos músicos han escrito después sobre Luca canciones importantes? Divididos grabó Luca en su disco Gol de Mujer en el 98. Vicentico le dedicó uno en su disco Solo un Momento en el 2010. Un tema llamado Luca también. El grupo chileno Los Tetas le dedicó la canción Sale Luca. El cantante Andrés Ciro Martínez, Malambo para Luca, en el primer disco con su banda Pospiojos, Los Persas. Hay un disco de homenaje a las canciones de Luca, hay dos películas, hay una obra de teatro. Hay distintos libros. Más allá de cualquier mitificación del mercado, Luca caló muy hondo en mucha gente diferente. Y no solo por la historia de su muerte dramática en una habitación pobrísima y el sainete que armaron los medios en derredor, sino porque fue un artista estrictamente influyente sobre otros. No solo porque cantara en inglés, en serio. Sino también por algo llamado autenticidad. El reportaje de su vida, la última entrevista de su vida, Luca recibe a dos chicas del Nacional Buenos Aires, Ruth y Eliana. Las chicas van caminando, el colegio queda a metros de la casa de Alcina donde Luca vive y donde Luca morirá. Y él, entusiasmado por las chicas, y con mucho tiempo para adelante, época en que solía pasear por la Plaza de Mayo, a donde iba a hablar por teléfono de un teléfono público, porque no tenía teléfono en la casa, y decía, qué raro, ¿no? Jueves por la tarde, marcha de las madres y puestos de choripán. Las atiende y con ellas se divierte y dice... Hay extraterrestres. A ver, no, seguro que hay, ¿cómo no va a haber? Si el universo es infinito, ¿que somos los únicos? No, por eso. Claro que hay, sí. ¿Y por qué no se contactan? ¿Porque somos muy estúpidos? Porque somos muy estúpidos. Sí, nos están mirando, como mirar unos peces en una pecera. Yo pienso que están mirando para ver lo que pasa con nuestro maneje de esa situación atómica, ¿no? De la energía atómica, ¿no? Y si zafamos, por ahí van a bajar a decir, muy bien, muchacho, ahora te vamos a ayudar, porque pasaste el test, la prueba. No sé, yo pienso eso, pero de verdad no pienso mucho en eso, ¿no? No es que estoy ahí esperando a los extraterrestres. ¿Sos supersticioso? No. No en la manera normal de decirlo. O sea, no es que no camino bajo una escalera, o si pasa un gato negro, o que el martes 13, acá es el martes 13 encima, en Italia es el viernes 13. Acá es el martes, ¿qué pasó? Tradujeron mal. Me parece que un coche le pisó un dedo del pie al perón el martes 13. Entonces, esa casa. No, pero soy medio vidente. Sí, o sea que todos los temas de Sumo, todos. Podía agarrar los temas del primer cassette al último. Y todos son predicciones. No lo hice a propósito. O sea, yo canto, hago los temas en el acto. Por ahí hay un estribillo que ya está, pero las letras están hechas en el estudio. O sea, yo la hago mientras que estoy grabando. Me la invento. Y no, nunca sé de qué carajo estoy hablando. Después, a un año, a dos años, escucho y pasó exactamente lo que yo había cantado. Mi hermano también es vidente. Él sabe exactamente lo que me pasa a mí acá. Y yo ni me comunico. ¿Entendés? Él me escribe letras, cartas, y me manda cintas, temas. Todos me están diciendo, cuidado, Luca. Y me están diciendo cosas que él sabe que me están pasando. Es muy raro. No sé. El hermano era Andrea Prodan, que junto a la madre Luca Cecilia llegó a Buenos Aires al día siguiente de la muerte de Luca, 22 de diciembre del 87. Venían a internarlo para tratar de que zafara de su delicadísimo estado de salud. Y esta idea que acaba de expresar, a lo mejor los estribillos tenían un poco de laburo, las letras menos, pero decían: hicimos este programa, señor Fede Benítez. En la operación técnica, Horacio Prado. En la producción, Leonardo Acevedo, Rodrigo Lamardo, conduce Carlos Polimeni. Sí que se trabaja, ¿eh? Segundo programa dedicado a Luca Prodan. No será el último. No sé lo que quiero, pero lo quiero ya. Cantaba en los 80. Nada te ata a leer la novedad. Hasta mañana. Polifonía nocturna. Una historia del rock argentino.